¿No te parece, Felipe, que a lo largo de nuestra historia hemos vivido marcados de alguna forma por lo mismo, asesinatos muy dudosos, magnicidios, conspiraciones? Sí, fraudes, golpe de Estado, cosas tremendas, ¿no? Gobernantes impresentables. Como toda historia, la historia de América Latina también tiene su lado oscuro. Estamos marcados desde el inicio. Los españoles traicionaron a los líderes indígenas para robarles sus tierras y sus riquezas. Claro, estoy pensando en Moctezuma, en Atahualpa. Y más adelante, familias poderosas que se apoderaron de países, instalando dictaduras patriarcales. Basta pensar en el destino de Haití con Papadoc, en la Dominicana de Trujillo o en los Somoza en Nicaragua. La pregunta sería, ¿cómo impactaron estos hechos en América Latina? Latinoamérica tiene una historia de claroscuros, actos heroicos, gestos altruistas, asesinatos, conspiraciones, como todas las historias del mundo. Hace unos años, a pocas cuadras de aquí, moría asesinado Alexander Litvinenko, un exespía y disidente ruso. 3 semanas antes, había sido envenenado con polonio 210, un veneno radioactivo altamente tóxico para el que no existe el antídoto. Meses atrás, el espía había declarado que dentro de la agencia el veneno es un arma política más, como una pistola. El día de su envenenamiento, Alexander se había encontrado a tomar el té con un compatriota. 2 años antes de ser envenenado, Litvinenko denunció que en Moscú aún existía un laboratorio de químicos venenosos. Se refería, por supuesto, al laboratorio secreto creado durante los años 30 por Grigori Mayranovsky, el profesor Veneno. Gracias al profesor Veneno y a sus sucesores, decenas de exagentes secretos, políticos, periodistas y escritores de diversas partes del mundo han muerto envenenados durante la Guerra Fría. La Guerra Fría duró 45 años y enfrentó a los Estados Unidos y a la Unión Soviética. La Unión Soviética dominaba la parte este del mundo bajo el control de gobiernos comunistas, mientras Estados Unidos mantenía el control sobre el llamado mundo capitalista, a salvo del peligro rojo. Y a excepción de casos puntuales que elevaron la tensión mundial, ambas lograron una coexistencia casi pacífica. Latinoamérica se vio inmersa en este contexto de Guerra Fría, y por supuesto la mayor influencia en Latinoamérica era de parte de los Estados Unidos, que precisamente consideraban a Latinoamérica como parte de su área de influencia e iban a hacer lo imposible para que el otro bloque lograra cualquier tipo de acceso, de influencia en lo que Estados Unidos consideraba su patio trasero, como suele decirse. Generalmente toda América Latina se cuadra, por decirlo así, con la posición de Estados Unidos, con la muy tenue y no siempre muy clara excepción de México. Es decir, hasta 1960, que comienza a romperse esa hegemonía, a romperse esa actitud, bueno, fundamentalmente en Cuba, ¿no? Digo, comienza a romperse cuando ya nos acercamos al final de la Guerra Fría también. Yo creo que la Guerra Fría fue muy importante para América Latina porque ayudó mucho a la derecha en todos los países de América Latina, porque le ayudó en su campaña contra los corrientes progresistas. Y en realidad en los años, sobre todo en los años 60, estaba empezando un gran movimiento del pueblo, progresistas, y obviamente los comunistas locales estaban metidos en eso. Si la función tradicional de los ejércitos era defender sus fronteras de una posible invasión enemiga, a partir de la nueva realidad, a partir de la Guerra Fría y de la Revolución Cubana, en realidad también eran responsables de defender el orden interno. Por eso también se hablaba de fronteras ideológicas. Ya no eran las fronteras territoriales que dividían a un Estado de otro, sino fronteras ideológicas adentro de un Estado. Durante la Guerra Fría, para los Estados Unidos, el comunismo estaba dentro del continente americano. Así inició una guerra ideológica en su propio territorio y en los países de Latinoamérica. Parte de esta guerra ideológica, que se peleó al mismo tiempo en todos los países de Latinoamérica, fue el Plan Cóndor, un plan de operaciones de inteligencia coordinado para intercambiar información y prisioneros, torturar y eliminar opositores a través de acciones combinadas de los gobiernos de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil y luego Ecuador y Perú. El Plan Cóndor está inspirado en el decreto de noche y niebla de la Alemania nazi. Un decreto del gobierno alemán que estaba destinado a la eliminación física de los opositores políticos. Fui una víctima del operativo Cóndor, ¿no? Porque fui detenido en el aeropuerto en el año 75, estoy hablando, antes del golpe militar en Argentina, en el aeropuerto de Sao Paulo, encapuchado por la DOP, llevado al cuartel, interrogado toda la noche, donde me pasaban los informes de dirigentes sindicales de Venezuela, del Paraguay, de campesinos, del Ecuador. Acá, por ejemplo, en Automotores Orletti, que es el nombre de uno de los tantos centros clandestinos de detención, estaban la mayoría de los extranjeros. Y de allí se los llevaban los uruguayos al Uruguay, los chilenos a Chile, ¿para qué? Y para allá en su país, reservarles el destino que les tocara, ya sea la cárcel o la muerte. Y era una escuela de militares que partía de los Estados Unidos, donde los militares latinoamericanos recibían entrenamiento sobre ciertas formas de represión y de tortura. Eso se generalizó por todo el continente y de hecho era muy eficaz a la hora de callarle la boca a la gente y de descabezar cualquier movimiento popular que pudiera surgir. La iniciativa del Plan Cóndor surgió en la Escuela de las Américas, una organización para la instrucción militar donde se graduaron más de 60.000 militares y policías de hasta 23 países de América Latina. Su misión era preparar a las fuerzas de seguridad latinoamericanas para la lucha contra la Unión Soviética y sus aliados. Cuando se habla del Plan Cóndor y de la complicidad de los regímenes latinoamericanos en la lucha contra la subversión y contra las guerrillas, se produce un fenómeno que a mí históricamente me ha parecido repudiable, esta sensación de que los militares latinoamericanos debían aprender de otros a reprimir, cuando a veces ha sido al revés. Yo, personalmente, por mi experiencia en Estados Unidos y por 45 años de periodismo, creo que si bien es cierto que hubo una Escuela de las Américas, y si bien es cierto que hubo apoyo logístico y que hubo preparación de oficiales y suboficiales en prácticas de guerra contrarrevolucionaria, no es cierto que los militares latinoamericanos hayan sido pasivos aprendices de los malos de la película. Con la doctrina de la Escuela de las Américas, los Estados Unidos decían: el enemigo está dentro de las fronteras. No podía haber frase más profética. El 11 de septiembre de 2001, en una serie de ataques sincronizados, aviones comerciales se estrellaron contra las Torres Gemelas y otros blancos estratégicos de los Estados Unidos. Murieron más de 3.000 personas, como si hubieran ejecutado a más de 36 personas por minuto. El enemigo estaba dentro de su territorio y atacaba el centro de su poder. Uno puede tener el mayor ejército del mundo, la mayor cantidad de inteligencia del mundo, puede tener 30.000 misiles con cargas nucleares, y basta de una persona o un grupo de personas que creen profundamente en sus causas para volarle dos torres o volarle mucho más. Los suicidas que perpetraron estos ataques lo hacían convencidos de que entrarían con ese sacrificio en el paraíso de Mahoma, un lugar en el que Alá los recompensaría con infinitos deleites sensuales. Casi 5 siglos antes, otro paraíso de Mahoma, pero en la tierra, reportaba grandes placeres y muy buenos negocios para los conquistadores. A mediados del siglo XVI, en Paraguay, los españoles buscaban el modo de conquistar a los aborígenes, y la manera que encontraron fue a través de la alianza. Se aliaron con los guaraníes en contra de sus enemigos, y a cambio, ellos les pagaron tributo y los incorporaron a sus familias como líderes y dueños del harén. En 1545, algunos conquistadores tenían 5 o 6 mujeres para sí. Los más poderosos llegaban a tener 70 mujeres en su harén. Cuando llegan los españoles y conocen a las guaraníes, parece ser que les produjeron una impresión particular. Y, de hecho, ocuparon el lugar de los jefes tribales, asesinándolos, y se quedaron con estos harenes, porque los guaraníes vivían también en un sistema poligámico. De manera que, claro, en nombre de las escrituras y en nombre de esta guerra contra el moro, terminaron viviendo en el noreste argentino de la misma forma que lo hacían los moros en España. Es decir, cada jefe vivía con 40, 50, 60 mujeres. Los europeos recibieron mujeres y alimentos. Las numerosas concubinas y esposas era la forma que tenían de cobrarse el tributo. En el mundo andino prehispánico peruano, concretamente en los incas al final, pero antes también, existe una práctica de intercambio de mujeres. El intercambio de mujeres funciona como una suerte de ampliación de las redes de parentesco. Yo me caso con una mujer de mi nuevo aliado y le doy una mujer para que él se case y nos volvemos parientes, y recién al volvernos parientes podemos iniciar relaciones económicas o políticas de dependencia o no. Una será de dependencia, la otra de dominación. Cuando llegan los españoles, la gente andina les ofrece mujeres en ese sentido, pero los otros lo entienden como, qué bueno, ¿no? Entonces procedamos y se inicia el mestizaje. Yo no sé si hubiera sido distinta la historia, no sé hasta qué punto hubiera sido menos cruel el proceso de conquista, pero uno puede llegar a imaginar que tal vez, si estos españoles hubiesen tenido mujeres a bordo de los barcos, tal vez el componente de violencia con el que se desató la conquista hubiera sido menor. Es una hipótesis. Traiciones, conspiraciones. Desde el comienzo de la conquista, la historia de Latinoamérica también se escribió por su lado oscuro. Yo no solamente creo que los latinos estamos unidos por la historia, sino que estamos unidos por el futuro. Porque inevitablemente tenemos un destino en común, y Latinoamérica se va a convertir en un gran país que tiene diferencias que lo va a hacer cada vez más rico como continente. Diferencias culturales y diferencias de recursos que van a hacer que nosotros podamos ser realmente en el futuro el continente con más posibilidades de crecer y de ayudar. Desde los gobiernos liberales de Ecuador, el ascenso de la aristocracia cafetalera en Costa Rica, hasta el supuesto fraude de Colombia en 1970 que dio origen al grupo guerrillero M-19, la política del fraude electoral durante los siglos XIX y XX en América Latina ha sido una constante. En 1988, los mexicanos tuvimos la elección en la que se cayó el sistema, la crisis política más importante desde la Revolución Mexicana y también uno de los sucesos más vergonzosos de nuestra historia reciente. Es la primera vez en la que el electorado mexicano en nuestra historia contemporánea se vuelca para votar, hacer un esfuerzo enorme para votar en contra del PRI. Y aparentemente lo logra, se comete el fraude, y ese es uno de los... Yo considero que esta es una de las grandes manchas que pesan sobre el sistema electoral mexicano. En las elecciones presidenciales de 1988, el candidato opositor de centro izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas, iba ganando el recuento parcial de votos al candidato oficial, Carlos Salinas de Gortari, hasta que el ministro del Interior anunció que se había caído el sistema de computación encargado del recuento. Cuando se restauró, el resultado era otro. Y entonces cuando se levanta el sistema nuevamente, resulta que había ganado Carlos Salinas de Gortari. Y el pueblo mexicano tuvo la convicción de que su voto había sido burlado. Estábamos convencidos de que él iba a ganar y había un movimiento también fuerte alrededor de él. Sin embargo, yo creo que cuando él le cometen el fraude, la gente quería luchar, pero él decide que no lo alienta, no lo promueve. 6 años después, el PRI perdería su primera elección desde 1929. Era el fin de una dinastía. En el siglo XVI, otra dinastía llegaba a su fin. Con la captura del Inca Atahualpa por Francisco Pizarro, terminaba el Imperio Inca, el estado prehispánico más extenso de América. El primer encuentro entre el español y el nativo fue dramático. Cuando Pizarro se encuentra con Atahualpa, cuando los españoles se encuentran con Atahualpa en la plaza de Cajamarca, Atahualpa le hacen algo que se llama la ceremonia del requerimiento. Es una especie de requerimiento, se le lee un texto en el cual se le dice que se someta a las leyes católicas y al rey de España. Cuentan los cronistas que el sacerdote que acompañaba a Pizarro entregó a Atahualpa una Biblia diciéndole que ahí estaba la palabra de Dios. El concepto palabra tiene en la cultura incaica una clara connotación sonora, por lo que Atahualpa acercó el libro a su oído y al no escuchar nada, lo arrojó al piso. Fue la señal para atacar. La artillería escondida alrededor de la plaza comenzó a disparar sus armas de fuego y provocó el pánico entre los indígenas. Murieron alrededor de 2.000 aborígenes. El Inca fue capturado, sus riquezas saqueadas y su mujer entregada a los españoles. Estuvo 8 meses prisionero. Al principio demostró una gran depresión, pero pronto se fue recuperando dando signos de una gran inteligencia. Aprendió a leer español y pronto le ganaba a sus captores al ajedrez. Atahualpa intentó pagar su libertad. Prometió llenar de oro y plata un cuarto completo hasta donde alcanzara su mano extendida. Fue el rescate más alto de la historia. Aquí había culturas muy importantes, civilizaciones importantísimas, que no solo se miden por las pirámides o las grandes construcciones, sino porque fueron capaces de creer, por ejemplo, y de seguir creyendo que la palabra es sagrada, lo que explica alguna de las más tempranas derrotas de los indígenas ante los invasores europeos. Europa había dejado de creer en la palabra hacía mucho. Y entonces cuando, por ejemplo, Pizarro le dice a Atahualpa que si llena 2 habitaciones de plata y 1 de oro lo va a liberar después de haberlo apresado, Atahualpa le cree. Yo creo que Atahualpa iba a ser ajusticiado de todas maneras, llenara los cuartos de oro y plata o no. El problema era decidir cuándo y de qué manera. Atahualpa no iba a aceptar la dominación española fácilmente. Entonces iba a ser una negociación constante. Les era más rentable ajusticiarlo que tenerlo con ellos. Atahualpa cumplió al pie de la letra con su parte. Hizo traer de todos los rincones del imperio joyas que los españoles transformaron en lingotes, acumulando un total de 24 toneladas de oro y plata. Los que lo cumplieron fueron sus captores. Lo estrangularon el 26 de julio de 1533, acusándolo de conspirar contra los españoles. Cada año, los cuartos del rescate son visitados por más de 50.000 turistas. Para los incas, la sucesión del poder era cuestión de parentesco y linaje. Para algunos gobiernos latinoamericanos del siglo XX, también. Nuestra historia ha sido, muchas veces, la de la saga de familias poderosas que han escrito el lado oscuro de la historia. Con la renuncia y exilio de Anastasio Somoza, terminaba la dinastía familiar que durante 42 años dominó la vida política y económica de Nicaragua. Hijo de Anastasio Somoza García, quien durante su gobierno condecoró a su nieto recién nacido con la máxima orden de Nicaragua y le dio el título de Comodoro del Aire. Los Somoza estuvieron en el poder durante 3 décadas, como los Trujillo en República Dominicana. En su gobierno se rindió culto a la personalidad del dictador y a la de toda su familia. Tuvo 9 hijos. Ramfí, su favorito, fue nombrado coronel del ejército a los 7 años y ascendido a general a los 10. En Haití, Papá Doc Duvalier no nombró coronel a su hijo ni lo condecoró al nacer. modificó la Constitución para que lo sucediera. A su muerte, asumió Jean-Claude Duvalier, Baby Doc. Tenía apenas 19 años. Cuando fue derrocado en 1986, Haití era el país más pobre de América. Cuando Papá Doc asumió el poder en Haití, nombró un temido brujo como jefe de la milicia y reivindicó el vudú como religión oficial. La magia y la brujería pueden ser también caminos hacia el poder. Creo que eso también, esas familias viejas son producto de una época de caudillos, una época de una latinoamericana rural, donde era muy fácil imponer los hijos frente a los abuelos. Hay, sin embargo, algunos países como Colombia, ahí voy a hacer la excepción, en donde es curiosamente persistente esto de las familias, no como tono de dictadores ni eso, pero sí aquí hay una fuerza política que nosotros hemos tenido hasta nietos de presidentes donde el abuelo, el hijo y el nieto han sido presidentes, con muchísima, hasta hoy todavía muchas de las familias que están hoy en el poder son nietas y bisnietas de quienes fueron poderosos hace varios años. Linaje y brujería, una combinación latinoamericana. Maximiliano Hernández Martínez mantuvo el poder en El Salvador entre 1931 y 1944. Su afición a la teosofía le valió el sobrenombre de el brujo de las aguas azules, porque creía en los poderes curativos de este color. No fue el único brujo. En los años 70, el secretario privado de Juan Domingo Perón, López Rega, conocido como el brujo, llegó a tener muchísima influencia sobre el general y su esposa. Tras la muerte de Perón, Isabel asumió la presidencia con el brujo como primer ministro y consejero espiritual. En El olor de la guayaba, Gabriel García Márquez cuenta que el dictador haitiano Papá Doc mandó a exterminar a todos los perros negros del país, porque un enemigo suyo, para escapar a la persecución, se había convertido en perro, en un perro negro. ¿Qué pasa si pasa lo que está pasando? Hay fronteras de la educación tiene límites, y esos límites están señalados, marcados por las estructuras sociales que te niegan el derecho de ser. Me refiero a ser colectivamente, a ser entre todos, no a ser poquitos para humillar a los demás, sino a ser entre todos, a ser juntos, a construir juntos, a crear juntos, a soñar juntos y a divertirnos juntos. Porque en definitiva esto de que la tierra es un valle de lágrimas, bueno, ya va hora de que deje de serlo. A fines del siglo XVIII, en Milarica de Oro Preto, un grupo de no más de 30 clérigos militares y funcionarios del gobierno comenzaron a conspirar para lograr la independencia de Minas Gerais y formar un Estado republicano. Fue la Inconfidencia Mineira, el primer movimiento político independentista de Brasil. Entre los conspiradores había intelectuales inspirados por la Ilustración y también por la Revolución Norteamericana producida unos años antes. Como en otras regiones de Latinoamérica, los conspiradores protestaban contra el aumento de los impuestos. Estaba previsto que la rebelión estallara el mismo día en que se debían pagar los impuestos en Vila Rica. Según el plan, los complotados ocuparían las calles y proclamarían la independencia. Pero la conspiración fue traicionada y sus organizadores detenidos y condenados a muerte, acusados de deslealtad al reino de Portugal. Meses después, la pena fue conmutada a todos, salvo a uno. Joaquín José da Silva Xavier se convirtió en el chivo expiatorio de la rebelión. Da Silva Xavier, que había sido técnico en minería, oficial del ejército y en ocasiones dentista, por eso le decían Tiradentes, fue juzgado y condenado a la horca. Su cuerpo fue desmembrado y con su sangre se escribió un documento donde se condenaba a su infamia. Las distintas partes de su cuerpo fueron exhibidas en las ciudades de la región para desalentar la rebelión. Y su cabeza fue expuesta en la plaza principal de Vila Rica para que la vieran los vecinos. Tiradentes perdió la cabeza por la delación de un traidor. En cambio, Bolívar, que perdió la cabeza por Manuela Sáenz, conservó la vida gracias a esta heroína de la independencia. Se llama La Noche Septembrina. Fue un intento de asesinar a Bolívar cuando se encontraba en el Palacio de San Carlos. Para 1828, la presidencia de Simón Bolívar estaba sospechada de tiranía. un grupo de conspiradores puso en marcha el plan para derrocarlo. A las 12 de la noche, entraron por asalto al Palacio Presidencial, asesinaron al centinela y a un cabo que se les resistió y dominaron al resto de la guardia. Al teniente Andrés Ibarra, edecán del Libertador, lo hirieron de un sablazo creyendo que era Bolívar. Los sediciosos llegaron a la puerta del dormitorio del Libertador y allí le salió al encuentro Manuela. Bolívar la había llamado a su lado esa noche porque se sentía enfermo. Cuando Manuela escuchó los primeros ruidos del asalto, despertó al Libertador y lo ayudó a vestirse. Después, lo convenció de que saltase a la calle por una ventana que los asesinos habían descuidado. Cuando finalmente entraron al dormitorio, registraron los cuartos y al ver la ventana abierta, supieron que la conspiración para asesinar al Libertador había fracasado. A partir de ese momento, Manuela fue llamada la Libertadora del Libertador. Yo lo primero que hice cuando fui a Quito fue ir a ver la casa donde había vivido Manuelita Sáenz, entrar por el túnel por donde ella se escapaba para subir a los techos de la Catedral de Quito. Leer las cartas, así habían dicho que por ahí habían varios de esos libros que no eran reales, de las cartas que se cruzaban Bolívar y Manuelita. Para nosotros los latinoamericanos en Colombia nos educaron con una imagen de Manuelita muy, muy especial, ¿no? Yo creo que no hay sobre Manuela un trabajo que dé cuenta de la persona y de su historia sin que sea pegado a la amante de Bolívar o la villana o la que instigó el fusilamiento de Santander o solamente la que ayudó a Bolívar de evadirse de cuando y salvarse del intento de asesinato que tuvo. Manuela opinaba en política y una política que tenía que ver mucho con lo militar, y eso creo que fue lo que la hizo extraordinaria, lo que llamó la atención sobre ella y también lo que ha hecho que sea tan difícil de juzgar históricamente. En 1822, Manuela Sáenz conoció a Simón Bolívar, abandonó a su esposo y se convirtió en amante del Libertador, promovida a capitana por Bolívar por su valentía en el campo de batalla. San Martín la condecoró con la Orden del Sol por sus servicios a la Revolución. Manuela se entregó a la causa independentista. No fue la única. Como ella, cientos de mujeres arriesgaron su vida en la causa de la emancipación de América Latina. Fueron espías, trabajaron para la revolución desde el lado oscuro. La historia oficial, la que siempre se nos contó, la que siempre se nos enseñó, le da a la mujer un papel muy pasivo, ¿no? De bordar banderas, donar alhajas, prestar su piano porque alguien toque un himno, sobre todo esperar pacientemente a sus maridos próceres. En la América española, las mujeres en la independencia se ha subrayado sobre todo su rol como las mártires, como las que han sufrido cárcel por sus maridos, las que han muerto al frente de un destacamento llamando a los hombres a cumplir con su deber frente a la patria o lo que quiere la revolución o lo que quiere la república. Y cómo no, sin duda es un rol muy, muy importante. Pero yo estoy seguro de que hay una acción cotidiana, de que hay un activismo político permanente de todos los días que fue fundamental. Es decir, las revoluciones no se construyen solamente en el gran acto heroico, que es importantísimo, sino en ese día a día de las revoluciones. Y la mujer como parte de la sociedad, estoy seguro, estuvo muy presente en todo eso, ¿no? Y eso tiene que haber sido así desde Caracas hasta Buenos Aires, ¿no? Las mujeres en la Guerra de la Independencia tuvieron en general los roles que eran la extensión de sus mismas actividades, o sea, costureras, coser muchos uniformes, banderas, bordar, la comida, vivanderas, llevar los víveres, acompañar a veces en la retaguardia cuando se los permitían a sus hombres, sus hijos, sus maridos, sus amantes, sus hermanos. Yo creo que existía en la colonia todo un mundo, si tú quieres, clandestino, más allá de los rigores de las normas y de las leyes, que hacía que la vida de las mujeres no fuera tan asfixiante como probablemente los hombres y las leyes querían que fueran en aquel momento. En nuestro continente, como en España, el que hace la ley hace la trampa. Somos especialistas en encontrar la manera de esquivar esas reglas, de esquivar esas normas. Y muchas mujeres se daban a la tarea de aprender a leer y escribir, de acceder a libros que se consideraban prohibidos. En 1810, las mujeres latinoamericanas de clase alta sabían leer y escribir, estaban al tanto de las novedades literarias del momento, participaban en tertulias y reuniones. Los soldados españoles podían hablar de política delante de ellas porque, total, no entendían nada. Eran las espías perfectas. Perfectas como Rosa Campuzano de Ecuador, arriesgadas como María Hermenegilda de Gisla y Petronila Carrillo en Lima, que organizaba tertulias con españoles para sonsacarles información. Valientes como Vicenta Juaristi Eguino, que fabricaba bolas de cañón en su casa de Bolivia, y Leona Vicario de México, mujeres dispuestas a dar la vida por la causa de América. Colombia también tenía sus espías. Policarpa Salavarrieta era costurera de los españoles para informar a los revolucionarios. Fue detenida y condenada a pena de muerte. Antonia Santos fue fusilada. Ana María Campos fue azotada y obligada a montar desnuda por las calles de la ciudad. Margarita Figueras, de 80 años, fue azotada y decapitada. Las mujeres, yo creo que fueron una fuerza moral extraordinaria. Había muchas mujeres patriotas, muy, muy involucradas en el tema de las guerras, y mujeres que decían que querían mandar a sus hijos a las guerras, sí, porque creían en la causa que se estaba defendiendo. Si los libertadores regresaran hoy, pudieran despertarse de su sueño, yo creo que estarían relativamente satisfechos de ver que ya no hay guerras civiles interamericanas, que hay un desarrollo económico, que hay un proyecto de integración múltiple y cada vez más avanzado, que hay toda una serie de iniciativas que muestran que en América Latina se inventa hoy soluciones para el mundo entero, que América Latina cuenta en, digamos, el concierto internacional. Bien, no es, evidentemente, no se ha terminado la trayectoria, pero se inicia, digamos, el trayecto hacia el tercer centenario con unas perspectivas muy positivas. El día en el que el hemisferio sur comenzaba la primavera, en Washington, una bomba activada por control remoto y colocada debajo de su automóvil terminaba con la vida de Orlando Letelier, ex funcionario de Salvador Allende. Letelier había sido secuestrado y torturado el día del golpe de Pinochet, y en el exilio, liberado por presión internacional, se había transformado en uno de los principales enemigos de la dictadura. Para la junta militar era el problema Letelier. El asesinato de Letelier, que fue finalmente juzgado en Estados Unidos, es como uno de los casos paradigmáticos del Plan Cóndor, porque ahí hubo gente que confesó, se encontró a los responsables, etc. Pero no hacía falta encontrar un caso para justificar el Cóndor. Durante el juicio, se identificó a Michael Townley, ex agente de la CIA y miembro de la policía secreta chilena, como el autor de la bomba. Townley declaró que para asesinar a Letelier había pensado rociar su almohada con gas sarín, un arma química letal. La alternativa para el atentado contra Letelier era el gas sarín, que estaba dentro de un frasco de Chanel número 5, el perfume que se hará famoso cuando Marilyn Monroe declaró que era lo único que se ponía para ir a la cama. Para cuando hizo estas provocativas declaraciones, el FBI llevaba años investigando a la actriz, a quien vinculaba con el presidente John Fitzgerald Kennedy, asesinado durante su mandato. La muerte de Kennedy es una de las conspiraciones más intrincadas de la historia contemporánea. Obra de Lee Harvey Oswald, un asesino solitario que murió días después de ser detenido. El atentado contra la vida del presidente dio lugar a cientos de especulaciones. Pienso que detrás del loco suelto había un cuerdo que sabía bien a dónde apuntaba, ¿no? Con Kennedy, Moreno una oportunidad para América Latina. Él era el motor de la Alianza para el Progreso, un programa de ayuda económica y social para América Latina. Yo tenía una gran admiración por el presidente norteamericano porque él instaló en América Latina la idea de una suerte de cambio en las relaciones que permitieran que la fuerza de los Estados Unidos, sobre todo las fuerzas económicas, ayudaran al progreso de América Latina. Tras el fracaso de la Alianza para el Progreso, se produjeron en América Latina una serie de golpes de Estado. Para finales de 1968, había dictaduras en Argentina, Brasil, Perú y Paraguay, así como toda América Central. Bolivia y Ecuador se hallaban en manos de militares y México en una versión especialmente autoritaria del PRI. Para América Latina, el modelo económico que derivaría en una democracia consolidada había fracasado. Se imponía una línea más dura. No era la primera vez. También 150 años antes, el político y periodista argentino Mariano Moreno había planteado cambios sociales y políticos más profundos, sin éxito. En el primer gobierno del Río de la Plata, el secretario de la primera junta, Mariano Moreno, representaba a los sectores más revolucionarios que querían modificar la economía y la sociedad heredadas del virreinato. Cornelio Saavedra, el presidente, representaba en cambio a los sectores más tradicionales. Habría un nuevo gobierno, pero la situación social y económica se mantendría sin cambios. Moreno estaba inducido por las ideas europeístas. Él era, en el fondo, estaba insuflado por las ideas de la Revolución Francesa, ¿no es cierto?, por las ideas de la enciclopedia, Rousseau y demás. Mientras Saavedra era un producto absolutamente nacional, con un gran predicamento entre los sectores populares. Por entonces, el gobierno necesitaba armas y decidió traerlas desde Inglaterra. Para eso, la primera junta encomendó a Moreno viajar. De esa forma, lo retiraban de la escena y zanjaba, por ausencia de uno de los actores, las diferencias entre ellos. Mariano Moreno falleció en alta mar, la madrugada del 4 de marzo de 1811, en circunstancias que hasta hoy no han sido aclaradas. La eliminación física de Moreno, según todos los testimonios de la época que permiten una cierta reconstrucción, es que embarcado en un navío inglés, Moreno se sintió enfermo y le fueron aplicando un medicamento, al parecer, o el no indicado, o en una dosis que superaba toda posibilidad de cura y que por el contrario se convertía en un arma letal. El testimonio más cercano es el de Manuel Moreno, el hermano de Mariano, de algún modo no solo compañero de viaje y de la misión diplomática, sino testigo de esta agonía que al parecer derivó de las aplicaciones de este supuesto medicamento dispuesta por el capitán del barco. Yo no creo que Saavedra ya estaba a cargo del asesinato de ninguna manera, porque los españoles tenían razones para asesinarlo, porque era un revolucionario muy importante que estaba arrebatándole una de las colonias más significativas del Imperio Español. Y los ingleses también tenían motivo para asesinarlo. Recordemos que el barco era inglés y el capitán era inglés, un capitán misterioso del cual nunca se supo más nada. 15 días después de la partida de Moreno, el gobierno porteño firmó un contrato con un tal Mr. Curtis, asignándole la misma misión. La hipótesis del envenenamiento sugiere que a Moreno se le dio una dosis excesiva de antimonio tartarizado. Algo mucho menos complejo que el polonio 210 que le dieron al ruso Litvinenko, pero igualmente letal. Antes de morir, el ex agente de la KGB había declarado que decenas de personas de todo el mundo murieron envenenadas durante la Guerra Fría, en la que los Estados Unidos, para frenar al comunismo, organizó la Escuela de las Américas, de donde surgió el Plan Cóndor, para eliminar opositores a los gobiernos de Latinoamérica, porque creían que el enemigo estaba dentro de las fronteras, como sucedió el 11 de septiembre de 2001, y los terroristas esperaban su recompensa en el paraíso de Mahoma, como el de los españoles, con los guaraníes, con quienes se aliaron para tener el poder, aunque siglos más tarde al poder se accedía por fraude, como el de 1988 en México, cuando se cayó el sistema y con el desprestigio del PRI terminó una dinastía. Y otra llegó a su fin con la captura del Inca Atahualpa, quien pagó el rescate más alto de la historia, pero de todos modos lo mataron. Y así terminó la sucesión familiar parecida a la de los gobiernos de Somoza en Nicaragua, Trujillo en República Dominicana y Papa Doc en Haití, quien alentaba la creencia del vudú que también está en Brasil, donde Tiradentes terminó en la horca porque la conspiración falló, igual que la que intentó matar a Bolívar, quien se salvó gracias a Manuela Sáenz, que fue espía durante la Guerra de la Independencia. Y también era espía, pero para la CIA, el asesino de Orlando Letelier, a quien pensaban asesinar con el gas sarín contenido en un frasco de Chanel número 5, el perfume que usaba Marilyn Monroe, a quien se la vinculaba con John Fitzgerald Kennedy, con cuya muerte fracasó la Alianza para el Progreso. Y entonces se impuso una línea más dura, igual que 150 años antes con Mariano Moreno, quien había propuesto cambios profundos, pero falleció en alta mar, tal vez envenenado con una dosis excesiva de antimonio o con arsénico. Algo muchísimo menos sofisticado que el que le dieron al ruso Litvinenko en Londres, pero igualmente letal. Creo que estaríamos de acuerdo en pensar que, con memoria, sin olvidarnos de todo lo que nos pasó, ¿no? Y a pesar de todas estas cosas, con esta memoria que vale la pena tener, la historia sigue avanzando. De cualquier forma, de cara al Bicentenario, sería interesante reflexionar sobre nuestras responsabilidades compartidas. Sí, es importante ver los niveles de responsabilidad. No es lo mismo la responsabilidad de los pueblos que la de los principales culpables de esta situación, ¿no? Claro, es que además solo así tiene sentido revisar la historia, pensar en su carácter preventivo, no repetir los mismos errores. Creo que el acto de patriotismo esencial es anteponer lo colectivo, incluso lo latinoamericano, a los intereses individuales. Nuestra historia se escribe cada día con los gestos más desinteresados de sus protagonistas, pero también con los más viles. Somos un continente de claroscuros y así avanzamos entre luces y sombras, inexorablemente unidos por la historia. Y el poder se ha ido moviendo de domicilio simbólica y realmente a lo largo de estos 200 años. Originalmente estaba en la Plaza Colonial, allí estaba el convento, la iglesia. Ahí hay como una energía concentrada, no solo de parte del público, sino del lugar mismo. Las ciudades no son estáticas, tienen vida. Cuando bombardean la plaza adentro, buscaban a Perón para matarlo en la Casa Rosada. Las bombas terminaron con una historia que había empezado a escribirse con oro americano. Querían encontrar una ciudad mítica hecha completamente de oro. Los latinoamericanos, con su impulso vital, desafían al poder, rompen todas las reglas. El Mundial aparecía como el escenario perfecto para lavarle la cara a la dictadura. Cuando era gol argentino, lo gritábamos todos, los guardias y los presos.